¡Llegó Santa! Escuela de Radio por Correspondencia. ¡Oiga! ¡Vecina! Una serie radiofónica para compartir y experimentar formas alternativas de la radio. Ruiseñor Teo Galíndez nos canta Catinga de la Pesanza de la Mañana. Tres minutos. Aprovechando cursos múltiples en Juan Sánchez. Mejoras y el bendecimiento de la Unidad Educativa Manuel Ramón. Bueno, les cuento que esta semana fui a hacer mi propio recorrido por las radios de mis compañeros de la escuela y encontré producciones muy interesantes. Por ejemplo, estas cuñas que hacen son una genialidad. Con calma y con respeto, todo se resuelve. Y es que hay temas que todos quieren hablar, pero nadie lo dice. Entonces, háblame bajito. Háblame bajito. O las cápsulas tan prácticas que publican en Instagram. Para mí Venezuela es energía, es alegría, es movimiento. Y esta es parte de la historia que nos cuenta la valenciana Wendy de Jesús desde Montevideo, en Uruguay, para Radio Migrante. Y el programa informativo y de opinión producido por jóvenes de un proceso comunitario. La Escuela Primaria Bolivariana Aramendi presenta Comunicando desde las Emociones. Salí por el Bajo Apure, en una potranca valla. Salí para el Bajo Apure, en una potranca valla. Tan solo por conocer, ay, conocer a la India María. A mí me gustaría que ustedes en el recorrido de hoy nos mostraran otros lenguajes y formatos radiofónicos para estimular nuestra creatividad. Claro, Lucy. Esa es la idea con este recorrido, que exploremos diferentes formas de hacer radio y de contar historias. Bueno, ya tenemos listas nuestras maletas sonoras y en la primera parada de este recorrido vamos a visitar, por medio de esta postal sonora, el relato de una madre que envía noticias a sus hijos en la distancia. Hola, mija. Dios te bendiga. Vi que me estuviste llamando. Discúlpeme, mija. Pero es que mi comadre Digna me invitó a Playa Los Cocos para que me distrajera un poco. Y entonces me olvidé del celular. Aquí estamos. Y usted sabe que en estas aguas cristalinas se olvida del celular. Bueno, esta mañana dimos un paseo por el malecón cerca de Los Coquitos, mi amor, donde su papá y yo lo llevamos cuando eran niños. Todo está bien bonito. Luego de la pandemia todo se conservó más limpio. Pero yo me mantengo en la orillita, porque ese oleaje tan fuerte, para mí, que ya estoy vieja, eso se lo dejo a los surfistas, mi amor. Bueno, acá sigue viniendo mucho extranjero para eso. Desde este lado los veo. Los veo a todos con sus tablas de colores. Parece que están en competencia. Bueno, mi amor, nos estamos hablando. Más tarde vamos a ir a ver los parapentes, cómo se lanzan allí, tú sabes, esos muchachos que se lanzan al vacío como con un paracaídas largo. Cada vez esto está más de moda. Yo prefiero seguir pisando tierra firme, mi amor. Acá mi comadre se está riendo de mí. Me dice que soy cobarde. No, mi corazón, yo con los pies bien firmes en mi tierra. Ah, y vamos a comernos unos pescaditos frescos. Ya lo están preparando. Es que mi comadre está aprovechando que Pepe le envió un dinerito de allá de Chile. Y le dijo que se lo disfrutara y que se iba a poner bravo con ella si se lo gastaba en otras cosas. Para la casa o para las gallinas, porque ya él le pasó y le envió para eso. Tú sabes cómo es él, mami. Ese muchacho ha salido tan buen hijo como tú, mi amor. Bueno, ahora me despido, mami linda. Las viejas nos vamos a ir a gozar. Dios te bendiga y que el Santo Cristo de la Salud me la cuide mucho, mi amor. Yo la llamo cuando llegue, claro, si allá no es muy tarde aún. Si no, quédese tranquila que yo estoy bien. Ya mi comadre arregló para que Marquitos nos venga a buscar. La quiero mucho, mija, ¿escuchó? ¡Wow! Esa postal sonora me encantó. Me hace pensar en los audios que me manda mi familia contándome todo lo que hacen por allá. ¿Disfrutar? Pero dime más sobre ese formato que es muy interesante. Yo creo que puede servir para publicar en redes sociales. Me imagino ese audio sonando mientras se ve una foto de ese lugar. Las postales sonoras son una especie de foto y tienen dos características especiales. Primero, describen un lugar o un momento específico, ya sea con un paisaje sonoro, con una narración o un fragmento de una entrevista. Las postales te invitan a imaginar un espacio-tiempo. Segundo, en estas piezas de audio el mensaje es preciso y corto. Pueden durar entre 1 y 5 minutos. Sirven para dar un saludo, contar una noticia o para compartir un recuerdo. Escuela de Radio por Correspondencia. Debemos una cordial bienvenida a nuestros pasajeros viajando en clase ejecutiva y espero que tengas presencia. Lucy, Stephanie, me voy. Tripulación, próximos a despegar. Ahora aterrizamos en un valle rodeado de cerros y selva. Esta zona rural es el escenario de una historia que ocurrió durante los días de confinamiento por la pandemia. Ahí está la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez, pero la rodean varios pueblos, casi todos pequeños y donde la gente en su mayoría se dedica al campo. La agricultura, el ganado, la cría de caballos. Es una zona rural, de vida tranquila. En fin, Claudia decidió regresar a vivir con su familia en Tuxtla cuando empezó la pandemia. Y estando allá... Digamos que por una semana, la gente, creo que toda, hasta la más escéptica, cerraba sus puertas, ¿no? Pero hay que aclarar, no cerraban sus puertas por miedo de que entrara el virus. No, había otro temor, algo que podría considerarse sobrenatural. Lo primero que yo supe fue porque tengo amigos que viven en Coita. Coita es uno de esos pueblos cercanos a la capital, a unos 40 minutos en auto. Mucha de la gente que vive en Coita va todos los días a la capital a trabajar o estudiar. Y aunque técnicamente es una ciudad pequeña, Coita todavía tiene pinta de pueblo. Una iglesia, un mercado y una plaza central, casas bajas de adobe con teja roja, donde todavía se ve gente por las tardes sentada en la puerta tomando café y pan, descansando del calor y platicando con sus vecinos. Y un amigo dijo, bueno, ya todo el pueblo está despierto desde anoche por el hombre lobo. Un hombre lobo. En realidad el amigo no se lo dijo, sino que lo publicó en Facebook, con un tono como de broma, pero a Claudia le llamó la atención y le pidió que le contara más. Y me dijo, pues suscríbete a esta página porque lo estás siguiendo. Y dije, ¿estás siguiendo a quién o a qué? Y me dijo, no, ahora hay un live stream donde están siguiendo al hombre lobo. Asimismo, supuestamente había un hombre lobo rondando por Coita y había una transmisión en vivo. Por supuesto que Claudia entró de inmediato a la página de Facebook donde estaba ese video. Era casi la medianoche. Y esto fue lo que se encontró. ¿Cómo les explico la situación que se está viviendo precisamente esta madrugada? Bueno, hasta los perros andan preocupados. La verdad, la sensación es que tengo los pelos de punta porque... Era una persona hablando fuera de cámara. Se encontraba en la plaza central de Coita, que estaba desierta. Solo él, contando lo último que se sabía del tal hombre lobo. Me acaban de comentar de que vieron algo raro. Si hay alguien de la zona ecológica, por favor, comenten, porque según sí escucharon los aullidos. Lo que acabamos de escuchar es un fragmento de un podcast producido por Radio Ambulante, un proyecto dedicado a contar historias de Latinoamérica en formato periodismo narrativo, que a la fecha cuenta con más de 200 episodios. Conocido como storytelling, se caracteriza por presentar una narrativa estructurada a través de una serie de sucesos. Estos aportan información del contexto, cuentan una historia en la voz de diferentes personajes, apelan a las emociones y construyen una tensión narrativa que capta la atención del oyente para que se quede hasta el final del episodio. Podemos encontrar podcasts narrativos que duran entre 20 minutos y una hora. ¡Uy! Quedé con ganas de escuchar el episodio completo. ¿Con este formato uno puede contar la historia de su pueblo, narrar la vida de personajes interesantes o relatar sucesos que nos han marcado? La clave está en lograr esa tensión narrativa como si estuviésemos viendo una película. ¿Para dónde vamos ahora, César? Vamos para Barrio Contento, un lugar en donde las dinámicas de la vida familiar y la cotidianidad del barrio son el pretexto para tratar temas sobre la salud mental, emocional y física en los ámbitos de la familia y la comunidad. Bueno, ya Marisela y su bebé recién nacido están adaptándose al nuevo hogar en Barrio Contento. Puede que los agobios y tensiones ocasionados por las prácticas violentas de un mal médico en multiclínica se difuminen, aunque sea un poquitico, gracias a la conversación en familia. Escuchemos qué pasa a esta hora en Barrio Contento. Ay, sí, Susa. Le juro que se me olvidó todo lo que me habían explicado en esos controles prenatales allá en Travesías. Yo sentía que me iba a desmayar del dolor y pedía que buscaran a la tía Yolanda. ¿Y que ese piro de Matasano le grita? ¿Cuál tía Yolanda? ¿Usted cree que tiene corona aquí o qué, niñita? Así como se dejó embarazar, ahora suma las consecuencias. ¡Ay, ese piro! En vez de meterse con uno así de su tamaño, uy, como para esperarlo a la salida, es que tuvo una rabia, Susa. Ay, tío, deje de ser bobo. Violencia aumenta más violencia. Maneje la calma más bien y no acelere más a Marisela. Venga más bien, la dejamos descansar un ratico ahora que el bebé está durmiendo. Tranqui, prima. Ay, a mí como que me sirve desahogarme. En serio, que así me dijo ese médico. Ahí había una enfermera apretándome la mano todo duro y diciéndome todo pacitico. Muchacha, vea, trate de respirar y calmarse, que este médico la deja de última si usted sigue gritando tanto. Y yo temblando del dolor y del miedo. Uy, es que yo ni me imagino esa vuelta, Maricelita. En todo caso, téngalo claro, que aquí nadie la va a regañar, ni a juzgar, ni nada de eso. Si acaso, cuando menos piense, la ponen a lavar los trastos y hacer oficios que nos repartimos entre toda la gente que parcha aquí en la casa, ¿sí sabe? Mi tío tan bobo. Esas no son horas de hablar de eso. A Mari todos estos primeros días tenemos que cuidarla. Más bien, prepárese usted para lavar pañales y bajarle el volumen a ese televisor cuando juega Play. Si despierta el bebé a medianoche, le toca amanecer arrullándolo y dándole alimento. Ay, tan distinto es tú aquí, Susa, tío. Muchas gracias a ustedes y a la tía Yolanda y al abuelito, en serio, por recibirme, en serio, muchas gracias. Fresca, prima, que para eso estamos. Aquí en familia nos vamos yendo. Nos vamos yendo, sí, pero a boletear esa trampa de médico. Espera y verá, yo le escribo un tuit a los de la emisora para que le quiten la licencia. Ese sí es el propio Matasanos, pues le cuentes que no. Tuit no, tío, tuit. Sí aguanta poner la queja, pero la vuelta es que él no es el único. Hay mucho personal médico mal formado que no tiene ni idea de derechos sexuales y reproductivos a estas alturas de la vida. ¿Y cómo se escriben los tuits de esos? Uy, pobre muchacha. Tengo una amiga a la que le pasó lo mismo. Ese tema es muy complejo de hablar, pero es muy bueno que lo hagan con un dramatizado. Así, con esa forma de hablar, uno se imagina a los personajes y llega más al corazón. Es un buen recurso radiofónico, ¿sabes? Ya me imagino contando historias con las voces de mis amigas y mis vecinos. Claro, Lucy. En lugar de un locutor que narre una historia, los personajes de la historia se animan y hablan por sí mismos en las voces de actores que los interpretan. La historia puede ser real o imaginaria, pero en uno u otro caso, el oyente se sentirá involucrado en ella, identificado con el problema que la pieza dramática desarrolla y con los personajes que la viven. Puede ser de un solo capítulo, seriado, una radionovela o fragmentos dramatizados dentro de programas de opinión o magazines. Hemos llegado al final de este recorrido sonoro. ¿Qué tal les pareció? ¿Algunos de los programas que hemos escuchado les han dado ideas para sus producciones radiofónicas? En estos dos últimos episodios de la Escuela de Radio, hemos abordado tan solo 6 formatos radiofónicos pero existen muchos más. No olviden seguir escuchando diferentes tipos de radios. Así alimentamos nuestros oídos y avivamos la creatividad. Esto me gusta mucho, ¿sabes? Nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Chao! ¡Llegó Santa! Escuela de Radio por Correspondencia. ¡Oiga! ¡Vecina! Una serie radiofónica para compartir y experimentar formas alternativas de la radio. En este episodio escuchamos Coronea de Marisala, archivo sonoro de participantes de la Escuela de Radio por Correspondencia, postal sonora Playa Los Cocos, producida por el semillero radiofónico Sembrar la Radio para que florezcan nuestras voces, podcast La Luna Llena sobre Chiapas, producido por Radio Ambulante, radionovela Risas y Roces en Barrio Contento, programa Vení Hablemos, producido por la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y el Sistema de Radio Educativa. Archivos y paisajes sonoros del colectivo Noise Radio.